la contar compañera. Que nos manda saludos uno a otro. Ah, nunca tiene más. Ponderado amigo Wally. Wally. Que ha llamado y a propósito de eso, yo le meto un bocadillo, ¿quiere? Meta, ¿no? Porque resulta ser que usted, no sé si usted sabe de este 0800 que está, hay un mensaje de WhatsApp que están viralizando que habla sobre un 0800 donde poder denunciar a quienes hablen sobre un 0800, dice el número de la infamia, se llama, que ha sido habilitado para denunciar a los docentes que hablen de Santiago. Entonces dice, bueno, instan a que se colapse ese 0800 y que llamen preguntando y diciendo por Santiago, porque ve que desde que tenemos la desaparición de Santiago, muchos docentes en línea con saber qué ha pasado con esa desaparición, lo que hacen es tomar asistencia, nombrarlo, bueno, una estrategia de visibilizar, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso también quería nuestro amigo Wally comentarnos, decirnos. Bueno, muchísimas gracias, Wally. Gracias, Wally, que está ahí siempre presente escuchándonos. Bien. Y vamos a cambiar, pero de tema. Rotundamente. Ahí rotundamente cambiamos de tema. Y estamos contentos porque tenemos una comunicación telefónica. Así es que siempre que tenemos entrevistados o gente que nos viene a visitar, nos ponemos contentas. Y en este caso estamos hablando con Laura González, que es parte del área de integración comunitaria y referente de un ciclo de cursos de Construyendo Roles. Así que vamos a saludarla, vamos a arrancar con esta entrevista. Hola Laura, buenas tardes. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. Bueno, muchas gracias por llamar, por comunicarse con nosotros, por difundir este ciclo de cursos. La verdad que también estamos como todo el equipo como contento de poder salir en la radio de ustedes. Ah, bueno, muchas gracias por el piropo. Gracias por el piropo. Bueno, Laura, contanos, estamos hablando de extensión universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo y los cursos se llaman Deconstruyendo Roles. Empecemos por contar eso. Sí, la verdad que bueno, este ciclo de cursos los comenzamos el mes pasado y bueno, y la idea era como poner como un poquito como en discusión esos roles, esos oficios, esos trabajos que estaban como asignados tanto a los varones como a las mujeres. Así que bueno, el primer curso que ya arrancó, hoy ya vamos por la mitad justamente, es el de electricidad básica para mujeres. Electricidad básica para mujeres. Electricidad básica para mujeres. Qué bueno eso, Lauri. No haber sí, la verdad que... Sí, la verdad que re lindo. Bueno, y arrancamos con ese curso. Teníamos muy pocos cupos, solamente 25, y se inscribieron más de 400 mujeres. ¡Wow! ¡Qué buen número ese! Sí, un montón. Y bueno, y la verdad que eso nos llevó a comprometernos con todas esas mujeres interesadas. Y bueno, y la semana que viene arrancamos con dos cursos más de electricidad básica y sumamos dos cursos de mecánica. Uno de mecánica de autos para mujeres y otro de mecánica de motos también para mujeres. Así que, esperamos abrir más cursos, tampoco nos olvidamos de los varones, así que a mediados de septiembre se viene un curso que se llama Rompiendo el Molde, Costura Básica para Varones. Genial. Ah, me encantó. Preguntarles si le quieren decir a sus compañeros que se sumen, esperamos ver la misma como recepción que hemos tenido con las mujeres y que muchos varones se inscriban. Así podemos abrir nuevos cursos. Así que, pero bueno, en ese desafío estamos. Lauri, y en ese curso, ya te voy a transmitir una pregunta de mi compañera. En el curso nuevo, porque me decís que en el primero se inscribieron 400 mujeres, es un montón. En el segundo, que estamos hablando de mecánica de autos y de motos, ¿cómo van las inscripciones? Mira, los cursos ya están completos. A diferencia del curso de electricidad, el de mecánica es más intensivo, así que ese se cursa tres veces por semana, dos horas cada clase, y empieza la semana que viene y finaliza noviembre. Así que es mucho más intensivo. El curso de electricidad básica, digamos las clases una vez por semana, y son 8 encuentros, o sea, es de una duración de 2 meses. Ah, así que, pero bueno, mecánica es mucho más compleja. Sin duda, claro. Que, sí, está muy bueno, y la verdad que como venimos ahora con el curso, que yo también lo estoy haciendo, aparte de coordinarlo. Ah, qué bien, muy bien ahí. Yo también tenía que aprender. Aprende calidad, claro. Pero la idea es seguir profundizando para aquellas mujeres que le interese. Porque en realidad también salió, frente bueno a la convocatoria que hicimos, es que muchas mujeres les interesaba esto como oficio, o sea como una salida laboral. Bien. Pero bueno, en eso estamos. Obviamente que las certificaciones y demás son mucho más complejas, pero bueno, la verdad que frente a la gran demanda que hemos tenido, y al compromiso de las mujeres en participar en esto, eso también nos obliga a nosotros desde el área a pensar en seguir ampliando la propuesta y a seguir trabajando en eso. Es que es muy interesante, Laura. Contanos un poquito las personas, los formadores o las formadoras, digo, del curso. Mira, para el curso de electricidad son dos chicos jóvenes, uh-huh, electricistas. Tenemos al profe Israel, que él va a estar a cargo de dos comisiones, la que se está llevando a cabo ahora en este momento y otra que comienza el miércoles que viene. Y el otro curso, el profe se llama Emanuel, también fue como muy muy lindo el encuentro, porque yo le conté a él sobre la propuesta. Uh-huh. Y él me dice, mira, yo soy electricista y la verdad me interesa participar en el proyecto, más allá de lo que le paguemos nosotros como capacitadores. Justamente estos dos profes se han comprometido más con el proyecto que con lo que pueden llegar a cobrar por el curso en sí. Bien. Así que creo que eso también le suma un montón como a la propuesta. O sea, está como posibilidad de enseñarle a un grupo de mujeres. Son cursos grandes, aparte de, bueno, el primero de 25, pero estos dos que arrancamos ahora de 30. Y es como muy lindo vernos a todas ahí enganchadas, conectando cables, haciendo los empalmes. Está buenísimo. Esto también de ir comprándonos nuestras herramientas y armando nuestras cajas de herramientas. Así que, bueno, creo que se está dando como algo como muy bonito. Y creo que como universidad, bueno, desde el lugar que nos ocupa ahora, hoy en día, donde estamos, creo que es importante que lo impulsemos. O sea, creo que es una propuesta novedosa, interesante y que bueno, que hay que impulsarla. Buenísimo. Sea quien esté. En este momento me toca a mí, pero bueno, puede ser que en otro momento no. Acá otra pregunta, Cecilia, te habla acá desde el estudio. En principio, felicitar por la iniciativa y de hecho también contanos en la próxima cohorte, ya tenés 3 alumnas en los talleres. Comentar a la audiencia si los talleres son gratuitos, cómo puede hacer la gente para inscribirse, qué requisitos se necesita. Mira, el curso de mecánica que lo estamos armando en conjunto con el ITU, los dos, el de mecánica para moto y para autos, son gratuitos, y el de electricidad es con un costo de 100 pesos. Por persona, por es todo muy el curso. Poquito. Uh-huh. Y bueno, y después cada chica tiene que llevar sus materiales. No sé, por ejemplo, hay mujeres que llevan un toma, que es un enchufe, uh-huh, que lo tenía roto de la casa y lo llevo y lo arreglamos ahí. O sea, todos los materiales que cada una lleva, después eso se lo lleva a su casa. Pero en sí el curso no es costoso, es accesible. Está buenísimo eso. Así que, y para aquellas mujeres también que no puedan pagar esos 100 pesos, también está contemplado. Así que eso es para que ninguna quede afuera por alguna situación económica. O sea, la es decir idea es que sea inclusivo. Exacto, a eso iba, digo, cuando decía que era poquito, digo... no tenemos excusa para anotarnos, para ingresar y sumarse a esta iniciativa. Claro, sí, no hay excusa, no hay una a rescatar es que como somos tantas las mujeres interesadas en estos cursos, siempre le pedimos a las chicas que se anoten y que quedan, que realmente confirmen, porque siempre hay una compañera atrás que también quiere, pero bueno, por cuestiones lógicas de capacidad y para que el curso se pueda dar como con ciertas comodidades y demás. Claro. Siempre es importante esto, la solidaridad con la otra compañera, que si se me complica o no puedo asistir a todas las clases, bueno, dejarle el lugar a otra compañera que venga atrás. Exacto. Así que, y la verdad que con eso hemos sido recontra organizadas, hemos recibido eso, bueno, un montón de solicitudes, pero nos hemos organizado bien. Así que con esa pauta de trabajo. Lauri, y entonces para inscribirse, ¿cómo hay que hacer? Mira, hay que tener un formulario online. Ajá. El que se puede encontrar o en las redes sociales de la Secretaría de Extensión. Sí. En la página web. Sí. O nos pueden escribir un correo electrónico a integracioncomunitariaunco@gmail.com. Integracioncomunitariaunco. @gmail.com. Estamos tomando nota para si alguien llama, por ahí no alcanzó a tomar nota, puede llamar a la radio y pedir la data, la info. Otra pregunta. Si no, en el Facebook también pueden escribir un mensaje y ahí las chicas de comunicación de la secretaría les pasan nuestro correo o derivan como las dudas y demás al área. Así que eso también, no hay ningún tipo de problema, que nos escriban al Facebook o Instagram o Twitter o bueno, cualquiera de esas redes sociales. Buenísimo, Lauri. ¿Y hay límites de edad para poder hacer el curso? ¿Algún requisito en particular? ¿Formación? Mira, ¿no? No hay límites de edad para el curso de electricidad. La verdad que eso también es como lindo lo que ha sucedido, porque tenemos compañeras de 20 años hasta de 70. Así que qué bueno es. Las edades son sumamente diversas. Se mezclan las generaciones. Claro, sí. Salvo en el curso de mecánica, que sí se pide porque tiene, digamos, es un curso mucho más formativo, más intensivo, sí se pide que las mujeres que se anoten sean mayores de edad. Ajá. Así que ese es el único requisito para el de mecánica. Bien. Pero para el de electricidad, bueno, eso, tenemos como diversas edades. Y bueno, y para el curso que se viene ahora de varones, que lo comenzamos dentro de poquito y la profesora va a ser Liliana, la idea es que también cualquier varón de cualquier edad se puede inscribir, siempre y cuando, bueno, tenga ganas como de compartir y aprender. Ajá, decías que era de costura. Eso es de costura, uh-huh. Sí. Van a aprender conocimientos básicos de costura. Cosa que siempre eso ha quedado como relegado para las mujeres, bueno, no, ahora los varones tienen esa posibilidad y está buenísimo que pase y se empoderen en eso también. Claramente, Laura. Y te hago una consulta así como, más saliendo de lo técnico, de los datos específicos. ¿Cómo surge esta iniciativa de generar estos cursos? Justamente se llama de Construyendo Roles, digo que te lo dice el nombre. Sí. Pero la iniciativa, ¿desde dónde surge? Mira, la verdad creo que han sido como un poco como la militancia dentro de la vida misma, de decir, bueno, che, ¿por qué estos roles siempre tienen que estar para los varones? ¿Por qué se me rompe algo en mi casa y tengo que llamar a un varón que venga? Que a veces es como complicado, más que, bueno, no sé, el caso de todas, pero lo vivo sola. Era como siempre replanteándome, ¿por qué yo no tengo la oportunidad de hacer esto? Entre el grupo de amigas, era como, bueno, che, qué lindo sería como aprender, como no sé, electricidad, mecánica, que son cosas útiles. Y ¿por qué no existía como ese espacio? O sea, era algo muy sencillo de plantear, pero no existía. Así que después de una charla justamente con el profesor que actualmente está dando el curso, con Israel, que es también amigo, justo en una cena charlando, dijimos, che, hagamos un curso, sí, hagámoslo. Me dice, mira, yo la verdad que me comprometo con el proyecto, así que yo no quiero cobrar nada, lo quiero hacer a honores, así que por eso el primer curso es gratuito. Bien, ahí. Y bueno, de así salió, no pensamos que íbamos a tener como tan buena recepción. Ajá. Y cuando abrimos las inscripciones, no, así en un día 100 mujeres, al otro día 200, 300, ajá, 400. Y bueno, entonces dijimos, no, la verdad que tenemos que profundizar en el proyecto y bueno, y en eso estamos. Sí, aprendiendo también un poco sobre la marcha y escuchando también a las mujeres que participan y cuáles son esas necesidades. Qué importante eso, porque eso es lo que está diciendo justamente las protagonistas, que son las mujeres, ¿no? Con este número tan amplio de inscriptas, la necesidad de estos espacios, ¿no? De por qué no hay mujeres plomeras, mecánicas, electricistas. Es el momento, ¿no? De ocupar esos espacios y bueno, celebramos desde acá, desde 5 pal peso género, desde La Mosquitera, esta iniciativa. Nos pareció muy importante compartirla y que se difunda más, que sepas que acá en la radio, ahí van los aplausos, ahí van los aplausos de celebración, que sepas que acá en la radio tenés como ese espacio para difusión de todo este tipo de posibilidades nuevas que se abren y de espacios que tenemos que ocupar las mujeres. Y también los hombres, ¿no? En esto que decís de plantear a los chicos hacer otras tareas que históricamente han estado relacionadas con la mujer. Sí, la verdad que sí, y también creo que es interesante plantearlo desde la universidad, como institución formativa. Creo que eso también es interesante y es un cambio hacia adentro. Y obviamente que bueno, hoy en día hemos avanzado bastante con respecto a algunas temáticas, las mujeres. Uh-huh. Pero creo que hay que seguir profundizando y en eso no solamente también desde las organizaciones, que todas venimos desde ahí también, sino también desde las instituciones, cómo ponerlas en discusión. Y la verdad que bueno, en eso también tengo que rescatar que el área donde estoy, no sé, mi coordinador siempre fue como muy abierto a estas propuestas y un compañero más, digamos, acompañando como este proceso. Así que yo creo que se han juntado un montón de factores que han servido para impulsar esto y como yo te digo, esto tiene que seguir el año que viene, el otro y cada vez profundizarse más. Y que la universidad esté ahí también creo que me parece como interesante. Como institución formativa, como educativa, y de romper tal vez como esos estereotipos que nos siguen sucediendo como en la sociedad y no sé, yo siempre sueño con la idea de que se me rompa algo en la casa y llamar y que venga una mujer plomera, una mujer electricista, ir al mecánico y que me atienda una mujer, y creo que bueno, ya es momento como de justamente de construir esos roles. O que si vas al mecánico con un compañero, el mecánico no quiera explicarle al compañero y no a vos. Sí, también va así, porque piensa que vos no vas a entender. Claro, sin duda. Bueno, esa es la idea y me parece importante también resaltar un poco esto que estás diciendo de la universidad, porque los claustros también son muy tradicionales, muy conservadores, y que empiecen a ver personas como vos que están haciendo la diferencia en estos lugares. Es importante. Así es que muchas gracias por ese laburo. Bueno, ojalá que así siga. La verdad que sí, es estar en estos lugares nada, también conlleva ese compromiso. O sea, tiene que ser así. Así que ojalá que vayamos eso por ese camino correcto y que bueno, cada vez podamos ofrecer más propuestas. Y que cada vez sean más mujeres y más varones también participando de esto. Así que, y bueno, y gracias a ustedes por difundirlo. La verdad que, como te comenté al principio, no me gusta salir en la radio, pero bueno, la verdad que era como interesante, como visibilizar tal vez estas cosas buenas que están pasando. Y bueno, así que bueno, gracias por llamar. Ay, no, por favor, Lauri. Y la timidez... No hay problema. Estamos buscando en Facebook sí. para poder ubicarte, para que la gente se pueda comunicar con ustedes. Es a Extensión Universitaria, pero no encontramos el Facebook, o directamente con la página de la universidad. Secretaría de Extensión. ¿Secretaría de Extensión? Así es el Facebook. Uh-huh. Sí, Secretaría de Extensión. Bueno, ajá. Salen buenísimo. Varias páginas, pero bueno, no vemos los eventos, pero los buscamos, los chusmeamos, y si no lo encontramos por privado te vamos a molestar. O si no, bueno, integración comunitaria UNCU, todo junto, @gmail.com. Ahí también nos pueden escribir, así que somos varias personas en el área, así que o tanto yo como cualquiera de mis compañeros y compañeras adentro pueden contestar. Así que bueno, pueden escribir por esos medios. Buenísimo. Una pregunta más antes de despedir. Sí. ¿Ya tienen prevista cuál es la próxima, al menos la próxima formación o instancia de formación de mecánica y electricidad? Mira, ¿tienen para previsto, el de mecánica, sí, para el de mecánica comienzan estos dos que van a durar hasta noviembre. Y el de electricidad estamos viendo en abrir otro curso más. En octubre, porque la verdad que siguen quedando mujeres afuera, así que la idea es abrir otro en octubre y sí arrancar con otros de varones, como Bien. El de costura, que arranca ahora, y estábamos pensando otro de tejido y macramé. Buenísimo. Así que bien, para varones. Genial. Vamos con la motricidad fina de los pibes. Ahí a los compañeros de la radio que se sumen. Bueno, acá tenemos un compañero, que Edu. Ya sabe coser, nos dice, así que... Edu, ¿le haces al curso? ¿Qué nos decís? ¿Le haces al curso? No me interesa, pero sí, yo sé coser, ¿eh? Sí, anótalo. Lo vamos a anotar de prepo, mira. Bueno, me parece bien, va a ser interesante porque después les puedo arreglar la ropa a ustedes, chicas. Claro, y él se puede dar, de alguna vez por todas, se puede coser el botón ese que lo dando suelto hace meses. Así que mira, es buena oportunidad también. Claro. Está haciendo sus aportes, Edu. Bueno, Laura González, muchísimas gracias por la entrevista, por tu tiempo, por toda la data, y ojalá que estos espacios sigan creciendo, y ya sabes que contás con La Mosquitera y con nuestro programa para la difusión de todo lo que están haciendo ahí, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Lau. Y bueno, y les mando un fuerte abrazo. Y bueno, gracias por llamar. La verdad que me encantó salir en La Mosquitera. Bueno, que se repita. Muchas gracias, chau, chau. Que se repita. Sí, yo te tengo otras propuestas, pero después te las cuento otro día. Dale. Después volvemos. Dale, un beso grande. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias. Chau.